tío, sigues ahí. No sigues, ¿no? Vale, te he ido hablando y estaba el mute puesto, así que de puta madre. Ha habido cosas que te he dicho y que no se han grabado. Hola, somos Luis Rubio y Pablo Revuelta. Esto es Podcast al Tuntún. Tú, la hemos liado. ¿Cómo que la hemos liado? Si no hemos empezado todavía. Pues, no, la hemos liado porque grabamos el primer episodio y luego, después de todo eso, como hemos tardado un mes en editarlo, bueno, como he tardado un mes en editar ese en concreto, pues han pasado un montón de cosas y claro, se nos ha quedado sin actualizar el episodio. A ver, ¿y qué ha pasado? Que tú estás muy puesto al día. Vale, pues en ese episodio hablamos de nuestros gustos de 2016. Lo hemos publicado en febrero porque somos así de chulos. No hemos engañado a nadie, ¿eh? Que esto iba a ser así. Sí, sí, un mes de así de retraso, por así decir. Está perfecto. Yo lo veo bien. Escucha, esto es como la cita del médico, más o menos. Sí, somos la seguridad social de los podcasts. No, pero eso, que lo que ha pasado es que hablamos de redes de podcast. También habíamos comentado que H2O Podcast estaba en cambios, pero claro, en el transcurso de entre que hemos publicado, que hemos organizado todo y por fin pudimos subir el primer episodio, pues pasó que ya se anunció que era la fusión entre H2O Podcast y AV Podcast, conservando el nombre, que creo que son AV Podcast simplemente o AV Podnet, era antes... No sé, la verdad que lo intentaron explicar en un GoTalks y no me terminó de quedar claro el nombre, la verdad. Pero creo que es AV Podcast y juraría que es AV Podcast. Así que bueno, un poco comentarlo y que pues en futuros episodios nuestros yo creo que hablaremos de muchos podcasts de esa red. Más ahora que son más grandes y que tienen un montón de cositas interesantes que escuchar. Pero bueno. Que quería actualizar esta información porque quedaba un poco coja el hablar de H2O Podcast y que ahora lo mismo vayan nuestros oyentes, los tres que tenemos, y vayan a buscar H2O Podcast y no les aparezca. Porque, bueno, han hecho cambio de feeds también y han hecho un montón de cosas que he ido siguiendo por Twitter. Que si queréis escucharles, pues que vayan, que los busquen por AV Podcast y los van a encontrar. En cualquier caso, cualquiera que esté interesado, que se escuche el GoTalks número 5, creo que es, o el 4, porque ahí están hablando Pedro Sánchez, que es quien lleva o quien llevaba avpodcast.net, y José Luis Hurtado, que es quien llevaba GoTalks y quienes han llevado las riendas de esta fusión. Y os explican muy bien cómo ha sido toda esta transición, cómo han ido hablando, cómo han decidido juntarse, los principios que van a regir esta red, la filosofía, cómo se quedan los podcasts que tienen, cuáles continúan, cuáles no continúan, cuáles tienen espacio a partir de ahora, cómo ha sido, etcétera. Sí, además ese episodio está súper bien porque tiene como dos partes. La parte clásica de GoTalks, que habla... O sea, le hace la entrevista a Pedro Sánchez y entonces es una parte en la que, como ellos dicen, descubren a la persona detrás del nombre. Y luego la segunda parte de ese episodio, pues ya hablan todo de todos los cambios de la fusión y que está bien explicado y está perfecto. Vamos, que nadie mejor que ellos, que son los responsables de este nuevo proyecto. Aunque bueno, que todo el que quiera y tenga dudas, que también que nos puede preguntar en nuestro Twitter, @podcastaltuntun, y ahí responderemos sin ningún tipo de problema. También por el blog. Una cosa que sí quería comentar es que a partir de ahora y por lo que comentaban en ese episodio, el GoTalks lo van a llevar un poco a pachas. No recuerdo qué frecuencia iban a tener de publicación, pero bueno, iban a ir turnándose, cada uno dirigiría el podcast una vez, habría colaboraciones. Me parece que eso va a ser un toque de aire fresco, porque bueno, GoTalks no llevaba mucho tiempo, pero sí que es cierto que aunque la estética, el formato del podcast me resultaba muy atractivo y entretenido, lo que a mí me pasaba es que había muchos programas, que ya sea por a quién estaba entrevistando José Luis y un poco a lo que se dedica esa persona y lo que comparten, estaba tan centrado en Mac que me resultaba un poco aburrido de seguir. Esto es una opinión mía personal, obviamente, porque yo no estoy interesado en ese tema, pero al final era un poco de autopeloteo entre los dos y peloteo a la empresa que no me resultaba atractivo. Yo pienso que eso ahora, llevándolo entre los dos, se va a ver más minimizado, no minimizado, sino a lo mejor que la temática va a estar más diversificada. De todas formas, ya tiene el publicado el capítulo, el episodio 6. Yo he escuchado un cachito porque, bueno, debido al tema que vamos a tratar hoy, pues he estado más centrado en eso. Pero bueno, sí que lo vi publicado el otro día y le empecé a escuchar. Aunque bueno, para cuando se publique este, lo mismo ya está publicado el 8. Pero bueno, que empecé a escuchar el episodio 6 y yo creo que han vuelto a esa esencia. O sea que yo por mi parte y yo creo que por la tuya vamos a estar contentos de que vuelve a ser el GoTalks que nos gustó de primeras. Te iba a comentar un poco a raíz de una cosa que has dicho. Es un pequeño tironcillo de orejas, ¿no? Cuando vamos hablando para preparar el podcast, no voy a decir todavía de qué vamos a hablar, pero yo estaba haciendo mis deberes y de repente me entero de que tú te los has saltado, ya veo que en repetidas ocasiones. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero no mientas, porque en la Free Sound Battle el que te había saltado los deberes eras tú. Claro, claro, pero hay que ser justos. Y a cada uno lo que se merece. A ver, pero que me los he saltado entre comillas. O sea, yo no me he saltado los deberes principales, que era la escucha, que era lo importante. Lo que pasa que quería haber cogido más notas y pues entre unas cosas y otras pues no lo he hecho. Pero aún así ya verás que va a venir todo súper documentado. Sí, sí, reconoce que no has dormido esta noche para llegar a tiempo. Más o menos. No, que va a estar todo súper documentado, me va a explicar súper bien, como siempre, como un libro en llamas, y ya está. No sé si quedaba alguna cosa más. Yo creo que nos pasó un poco lo mismo con el Todopoderosos, que hablamos de capítulos como que se acaban de publicar, pero mientras tanto ha habido algún episodio más publicado. Pero bueno, ya hablaremos en el futuro de ello también, seguramente salga, porque Todopoderoso será recurrente, yo creo. Y también cabe a lo mejor hacer una consideración, y es que el otro día en el camino nos hemos dejado algunos muy importantes, como puede ser Emilcar, como puede ser de Sune, no hablamos mucho, Josh Green, etcétera, pero ya se hablará de ellos en un futuro. Yo creo que por aquí un poquito la actualización y el poner al día de esto, yo creo que ya estamos. Ahora solo queda explicar un poco el tema de lo que vamos a hablar hoy, que yo creo que es uno de los géneros que más nos gustan a los dos. No sé si ya lo comentamos en el episodio 1 o algo, o dijimos alguna pequeña pincelada, pero bueno, y hoy tiramos de monográfico, que si gusta y sale bien se continuará, y no es otra cosa que de las ficciones sonoras, audiorelatos, radiorelatos o mil nombres más que tienen. Yo ahí sí quería hacer una pequeña puntualización, porque al final la gente se refiere a ellos de muchas formas, pero para mí, de lo que yo quiero hablar ahora es de lo que yo personalmente llamo, y no sé si es algo muy académico, es audioserie. Y no es ficción sonora. Para mí, dentro de ficción sonora entran, le llamaban Padre, V o Serial, y eso no es de lo que yo quiero hablar hoy. Tampoco es un audiolibro, un audiorelato, que yo entiendo que es una persona que te está relatando un texto escrito. Para mí, esto es una audioserie. No hay un narrador. Lo que ocurre, de lo que te vas enterando, es porque hay una serie de actores que están actuando la trama. Es como si de una serie de televisión cogieras solo el audio. Obviamente esto está adaptado para que, en ausencia de la imagen, tú te enteres de la trama. Para mí eso es una audioserie. ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, tú has dicho que ficción sonora entraría V y entraría Serial, y yo eso más lo veo como un documental sonoro, por así decirlo. decirlo. O sea, porque no dejan de ser hechos y una investigación detrás, periodística o no, pero una documentación ahí que luego te explican todo el proceso o te explican los resultados y te los van narrando en un formato pues adecuado para toda esa información. Entonces yo no sé hasta qué punto lo llamaría eso ficción sonora, porque en realidad no es una ficción, sino que te están contando una realidad. Creo que tienes razón, y en cierto modo yo también lo entiendo así. Lo que pasa es que sí que he oído que se refieren a estos formatos con ese término en otros medios, como ficciones. No sé, tampoco vamos a entrar aquí a hacer un desglose exhaustivo, porque lo que importa es el contenido y estas historias que vamos a contar hoy, que hemos estado escuchando, pues poder analizarlas un pelín sin spoiler ni nada, porque si ya son cortas no vamos a hacer spoiler, pero intentar recomendar a la gente, oye, mira, esta me ha gustado, es muy recomendable, es cortita, te la ventilas en un día, te engancha, también tendrá sus cosas malas, como todas, pero oye, échale una oreja que merece la pena. Entonces, bueno, vamos a centrarnos un poco en eso. Como tú has dicho, puede haber un pequeño spoiler en lo que vamos a hablar a partir de ahora. Yo también quería hacer un aviso, y es que no vamos a dejar de exponer opiniones. Cualquiera puede estar de acuerdo, puede tener la misma opinión, o puede que no la tenga. Entonces, lo mejor es que cada uno escuche estas audioseries que vamos a recomendar y tome sus propias conclusiones. Sí, lo que vamos a intentar es, pues, como en un libro, pues la tapa de atrás. Esa pequeña introducción, esa presentación a lo mejor de un personaje, ese dejar un poquito ese cliffhanger para que alguien diga, uy, pues lo que han dicho Pablo y Luis, pues la verdad que me ha picado el gusanillo y voy a intentar escucharlo. Me voy a bajar el podcast y luego les voy a decir, oye, pues esto que habéis recomendado es malísimo, o guau, me ha impresionado, a ver si hacéis más y nos recomendáis más, porque hace falta, porque este género no abunda, y a lo mejor en dos episodios nos hemos quedado ya sin cosas que recomendar, que no creo, pero que es verdad que no hay mucho. Y bueno, pues si hacemos nosotros, aunque sea esta excavación en iVoox y similares para poder traerlo aquí, pues trabajo que le ahorramos a la gente y nosotros disfrutamos y la gente disfruta. Y no solo eso, sí, con esta modesta labor podemos hacer que más gente se apasione por el género y lo consuma. El día de mañana más gente o más plataformas se lanzarán a hacer sus propias producciones. Pues te propongo que empieces. ¿Cuál es la primera audioserie de la que nos quieres hablar? ¿Empiezo yo? Oye, siempre me das la responsabilidad, macho. Pero esto no puede ser. ¿Pero qué dices? Si en la Freeze on Battle empecé yo. Bueno. Esto es un ten con ten. Bueno, la Freeze on Battle empezaste tú porque había trampa, porque quería acabar yo. Pero vale. Bueno, pues vamos a empezar con un clásico de este género, que son Agencias ROM. Y más concretamente con una audioserie hemos quedado al final. Yo es como las llamo, sí. Audioserie. Vale, pues con una audioserie. Una audioserie que se llama Norobareta Ken. Voy a contaros una historia. Una historia de cómo una aventura se convirtió en una obsesión. Y del objeto de esta obsesión que cambió la historia de un país. Mientras observaba cómo las celebraciones acababan en tragedia. Dame esa espada. ¡Oh! No te la mereces. No permitiría que te la lleves. O cómo los vecinos se convertían en enemigos. ¿Qué pasa? La alarma. Incluso cómo los seres humanos se convierten en verdaderos monstruos. ¡No! ¡No puede ser! ¡Me mentiste! ¡Dijiste que liberabais a los esclavos! Os voy a narrar todas estas luchas y muertes. Todo lo acontecido desde que la espada que transmitía la maldición fue creada. Porque esta es la historia de una espada y de cómo empezó a forjarse su leyenda. Norobareta Ken. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar. A mí lo principal es que está ambientada en el Japón feudal. O sea, a mí me haces cualquier cosa ambientada en el Japón feudal y yo voy de cabeza. Ya sea mala, buena o lo que sea, yo lo escucho. Por ese gusto que tengo por ello, pues yo creo que fue de las primeras que encontré en su día. Y la verdad que es una audioserie que está muy bien y que juraría que sigue en desarrollo. Ahora explicaré por qué. O sea, no estoy muy seguro porque no he encontrado la información exacta, pero yo creo que todavía, si a la gente le gusta, van a poder seguir teniendo capítulos de cuando en cuando y va a poder seguir disfrutándola. Entonces, como decía, cuenta la historia en el Japón feudal alrededor de una espada. O sea, de hecho el nombre, Norobareta Ken, en principio significa la espada maldita. El personaje principal es un aprendiz de herrero que se llama Aruto. Y entonces en las dos primeras partes, que ahora diré en cuántas partes se divide la audioserie, pues en las dos primeras partes cuenta un poco la historia de cómo nace esta espada, cómo se forja y cómo empieza ese comienzo para que la espada llegue a ser llamada, o cómo será llamada, pues la espada maldita, por las cosas en las que sucede. Está dividido en diferentes partes. Hay dos partes que no las empezaron como a encajar, por así decirlo, yo creo, pero que yo las pondría juntas, y son la creación y el torneo. O sea, son capítulos cortitos, y estos yo los haría como si fuera ese primer, ¿cómo se dice en el teatro? Acto. Ese primer acto, por así decirlo. Entonces, una vez vieron que gustaba a la gente, yo supongo, pues ya sacaron el segundo acto, que se llama Lienzo, el ataque. Está dividido en tres partes, no, miento, en cuatro partes, y también puedes descargarte en iVoox, que es donde lo puedes encontrar de manera más fácil, yo creo. Te puedes descargar directamente Lienzo, el ataque, completo. O sea, no te tienes que descargar parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4, que lo puedes hacer individualmente, pero ya lo han juntado en un capítulo, en un acto completo, y yo así es como lo he escuchado esta última vez para revisitarlo y para traerlo aquí, y la verdad que es muy cómodo. Dura unos 40 minutos ese concretamente, entonces tampoco es muy largo. Tienen el tercer acto, que se llama Lienzo, el barco. Estos actos son ya como historias independientes a lo largo de la espada y del personaje de Aruto. Como he dicho al principio, es aprendiz de herrero, pero por ciertas circunstancias va cambiando de localización, de empleo y de funciones que va haciendo. Y van todas relacionadas con la espada. Él va, por así decirlo, persiguiendo el destino de la espada, va alrededor de la espada, que va cambiando de dueño y va cambiando de situación. Entonces, pues, todo gira en torno hacia ese protagonista principal, que más que ser el aprendiz de herrero, es la espada. El barco está dividido, en este caso, en cinco partes, pero este acto, que sería el acto 3, por así decirlo, te lo puedes bajar en un audio solo, que ocupa igual unos 50 minutos o unos 40 minutos, y la verdad que lo hace mucho, mucho más fácil de escuchar y mucho, mucho más ameno. Y lo que decía de que sigue en realización es que yo no lo sabía hasta ahora, y este en su día no lo había escuchado porque es bastante nuevo, y es que hace poco han publicado lo que sería el cuarto acto, o la primera parte del cuarto acto. Yo creo que vamos a poder seguir disfrutando de esta historia. Entiendo que hay mucha gente que, como a mí, le apasiona este tema, entonces pues van a seguir haciéndolo, y según vayan publicando, pues o lo contaremos aquí, o si ya os habéis suscrito, que yo lo recomiendo encarecidamente, pues lo podréis ir escuchando. Ah, bueno, luego, algo muy bueno que sí que he descubierto es que utilizan diferentes, para ambientar, porque utilizan diferentes bandas sonoras o canciones de fondo, que, pues como ya comentamos en su día en la Free Sound Battle, pues normalmente suelen ser con licencias Creative Commons, y usan dos fuentes que yo no las conocía, pero que me han parecido muy interesantes, que una es CC Mixter y la otra es, me parece que es freesound.org. Los sonidos están elegidos con mucho cuidado, con mucho cariño, y quedan increíbles, la verdad. O sea, empastan súper bien. Ah, no he dicho el nombre de este cuarto acto, que es Lienzo, el coleccionista. Así que la verdad que muy recomendable por mi parte. Si os gusta esa ambientación y este tipo de temas, la verdad que es que está muy cuidado y te mete dentro de ese Japón feudal, gracias a la música, gracias a la historia, a cómo lo cuenta y la verdad que muy bien. Yo es de mis favoritas, por no decir que es mi favorita. Ahí lo dejo como primera recomendación. ¿Qué nos traes tú? Vale, pues voy a traer Youngside. La producción corre a cargo de Dramatizados. Sinceramente he intentado buscar información. Por ejemplo, en iTunes o en iVoox tú lo encuentras como Dramatizados y el 2 es un número. Pero no he conseguido encontrar de dónde proviene. Está publicado también como Audioseries 99.9, creo que se llama, con quien también colabora Agencia ROM. Creo que es una emisora de la radio de Valencia. Pero es que no he conseguido encontrar bien de dónde procede o si va a haber más, algún contacto, una página web. Ni siquiera un perfil en iTunes o iVoox. No hay una descripción de un podcast como tal. Sí que he podido ver que los usuarios de Twitter de las dos personas que han diseñado este guión son Rosita Larcos y DRI Reznik. Y de hecho, hoy un poco antes de grabar, he descubierto que en iVoox está subida esta audioserie. Es un único capítulo, dura unos 40 o 45 minutos. Y hay una pequeña entrevista a estas dos personas, si no me equivoco. No lo he podido escuchar. Entonces os pongo un poco en contexto sobre el mundo el mundo que han creado. La audioserie comienza con una voz tipo documental, muy bien hecha, y que te está explicando un poco el panorama mundial en ese momento. Francia, Alemania y China comienzan a investigar a Estados Unidos porque ha habido una filtración de WikiLeaks que afirma que Estados Unidos en sus reservas de oro no tienen el oro que están diciendo que tienen y que en cierto modo Estados Unidos está especulando con el precio del oro en base a un oro que no tiene. A raíz de todo esto y toda esta investigación se acaba desatando la Tercera Guerra Mundial, de tal forma que al final Estados Unidos pierde esa guerra. Francia entra a la reserva de oro de Estados Unidos de Fort Knox y descubre que efectivamente no había oro. Entonces, ¿qué ha pasado con ese oro? ¿Dónde está? ¿Para qué se ha usado? Pues un poco en base a eso es lo que transcurre la audioserie. A partir de ese punto te comenta que los gobiernos destruyen todas las reservas de oro y que el oro pasa a ser un material de contrabando que se vende en el mercado negro. Los gobiernos, si capturan a alguien que tiene oro, lo ejecutan y requisan ese oro, en teoría para destruirlo, pero la realidad es que lo vuelven a vender en el mercado negro para sacar ese dinero y cerrar el círculo. Este es un poco el mundo en el que transcurre. ¿Quién es la protagonista? La protagonista se llama Lucía Salgado, recién licenciada en periodismo y que está como becaria del único diario que existe en España. Se llama El Ocaso Dorado, por favor no confundirlo con El Amanecer Dorado, que eso es otra cosa. Y bien, pues lleva 3 semanas trabajando en el diario y esa mañana en la que empieza la serie, el director del periódico, que se llama Enrique Valenciaga, le encarga una misión. Llamemos misión como un caso de investigación periodística, entendemos, ¿no? Tiene que localizar a un hombre en el barrio más chungo de la ciudad. Pues ella allí, con toda su inocencia, se va para allá y ahí es un poco donde empieza. ¿Cuál es mi impresión? En cuanto al guión, la idea me parece muy original y está muy bien contada. Lo que pasa es que a mí lo que me ha transmitido, pero no he podido corroborarlo porque no he encontrado una página web o un perfil, como decía antes, es que está inacabada. Parece que te han contado, como tú decías, primer acto, una... ¿Tú te acuerdas cuando estudiabas lengua en el cole? Te contaban que las historias tenían una presentación o introducción, el nudo y el desenlace, ¿no? Sí. Pues esto parece que es solo la primera parte, es una presentación. Es algo que yo creo que es, entre comillas, bastante común, en plan que alguien hace un guión que bueno, aquí vamos a hablar también luego de algún guión y eso, y le metemos entre comillas palitos muchas veces, cuando, o sea, yo, por ejemplo, sería incapaz de hacer un guión y me quito el sombrero de la gente que es capaz de hacerlo, pero sí que pasa mucho de que a lo mejor empiezan a hacer una historia o tienen una idea en la cabeza, empiezan a escribirla, crean esa introducción, ese primer acto, esa primera parte, por así decirlo, y luego no llegan nunca a grabar la segunda, o tardan un montón en sacar la segunda. Y si además pasa como en este caso, que no encuentras una red social como para contactarles, o para preguntarles, o para decirle, oye, mira, me ha gustado tu trabajo, sigue en marcha, vais a sacar más, o que mismamente tú les puedas decir, oye, por favor, sacad más, porque me ha gustado un montón. De hecho, también quería puntualizarte que yo juraría que esta te la recomendé yo, sí, que yo también la he escuchado, porque yo se la escuché, no sé si fue en el Nación Podcaster, que bueno, lo que antes se llamaba la Sunecracia de Sune, y creo que fue ahí donde la recomendó, si no me equivoco. De hecho, Sune y Wichito actúan. Ah, es verdad, sí, no recordaba eso. La verdad que está genial, pero sí que te deja con ese sabor de boca de que está incompleto. que esperamos que salgas a continuación para poder seguirla. Igual que pasa con Norobareta Ken, que siguen sacando capítulos y tarden más o tarden menos, pero que por lo menos que tengas esa posibilidad de seguir esa historia que te ha dejado ahí con la miel en los labios. En cualquier caso, estos 40 o 45 minutos de audioserie son muy entretenidos, están bastante bien actuados, teniendo en cuenta además los medios, porque es otra de las cosas que también quiero comentar. Hasta donde yo sé, no deja de ser gente amateur. No son actores profesionales. Cuando el guion acompaña y ellos se nota que están a gusto lo que están haciendo, se nota obviamente, pero yo valoro mucho que se haga esto, y más teniendo en cuenta pues que no tienen una formación al respecto. La verdad es que me parece una labor muy buena. Sí, yo entiendo que son gente que son aficionadas a este mundillo, o a hacer guiones, o a actuar, aparte de que les gusta el podcasting, y que deciden recuperar un género que no está muy extendido. Pues nada, yo como comentario final, sí que me gustaría que si esto llega a oídos de los productores o guionistas, si hay una intención de continuarlo, que por favor que nos avisen, que como ya sea un comentario en iTunes, iVoox, ya sea un comentario en el blog o por Twitter, que nos lo comenten. Sí, yo encantado, me gustaría mucho que lo hicieran y hablaré de ello si me avisan. Luis, tu turno, que me parece que nos vas a hablar además de otra plataforma donde escuchar audioseries. Sí. Sí, voy a hablar de la plataforma que tiene Radio Nacional de España, o del programa, por así decirlo, que tiene Radio Nacional de España para este tipo de... para este género de audio. Te puedes suscribir, es Ficción Sonora, en la página web de Radio Nacional de España también está. No paramos de pegar tironcitos de orejas, pero es que volvemos a lo de siempre. Contenido de calidad increíble, bien realizado, muy cuidado, es que es sublime, pero la web y la manera de publicarlo deja mucho que desear. Si lo buscas en un podcatcher o en iTunes, no aparecen todos los capítulos, o por lo menos eso pasaba antes, pero yo creo que siguen sin aparecer. Si te vas a la página web de Radio Nacional de España, la web no es la panacea. Está montada, pues, regular. O sea, podía estar mucho mejor montada. Encontrar esos audios no es del todo fácil, y descargarlos no es tampoco una tarea súper amigable, y ya no eso, sino que a lo mejor buscar uno concreto, como a mí me ha pasado, que era el que yo quería buscar, que es el de la vida de Brian, pues... O sea, si haces una búsqueda en Google te aparece, pero si tú estás directamente en la página de Ficciones Sonoras de Radio Nacional de España, tienes que pasar a la página 4 o 5, buscarla, encontrarla, luego a lo largo de los años algunas que son más antiguas las han sacado como remasterizadas, con sonido mejor montado, o las han regrabado y las han subido luego después con ese sonido mejor montado, porque esto, lo bueno que tiene es que cuando las graban, normalmente lo hacen en un teatro o en la casa encendida o en algún sitio que ellos consigan para hacer este despliegue, porque en realidad son ficciones sonoras que tienen muchos personajes y que tienen un despliegue, o sea, de bastante más calidad o bastante más grande que lo que pueden tener otros podcasters o otras ficciones como pueden ser las de Agencia Rob, que aunque están súper cuidadas y muy bien montadas, no dejan de ser algo mucho más amateur que lo que pueda lograr Radio Nacional de España, y que ya lo diremos después también debido a los actores que participan y cómo lo hacen. Yo sí que he encontrado que hay una pestaña que te permite descargar ficciones completas en una única pista de audio, totalmente montada, no por diferentes episodios, y eso te facilita, eso sí. La descarga es cutre. Tú le das a guardar el archivo, te baja un archivo de audio con un nombre random de estos de internet. No es una pista de audio bien montada en la que tú, al sincronizarla con el iPod, por ejemplo, pues tengas ya el título de la pista, la distribución, el contenido, duración, te baja un archivo de audio mondo y lirondo. A mí eso me parece que no cuesta tanto hacerlo. ¡Qué raro es todo esto! Es una reserva, Lenina. Ya sabías que sería diferente. Lo dejo suelto y se va al prado. Y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, ¡Platero! Y viene a mí. ¿Qué papa? Yo no sé de qué me habla. Tenemos derecho a ese dinero, todos y cada uno de nosotros. Silver, yo no tengo ese mapa. Lo está en su camarote. Pues búscalo bien y déjame en paz. Tú has sido el último en verle con vida. ¿Qué te dijo? Nada, no me dijo nada. Quería despedirse de su lugarteniente, nada más. Te conozco bien, Billy Bones. Sé perfectamente cuándo te marcas un farol. ¿Me estás llamando mentiroso? Hablando y metiéndonos en faena, que siempre nos desviamos con estas cosas que nos ponen un poco nerviosos, yo voy a hablar... Ya lo he dicho antes, lo he spoileado un poco, de la ficción sonora de La vida de Brian. Es una ficción sonora que se publicó en febrero de 2012 y que aquí voy a abrir paraguas porque quería escuchar esta simplemente porque no he visto la película de La vida de Brian. ¿Qué dices, tío? No me lo creo. Sí, sí, ya he dicho que abro paraguas. Aquí luego ya que me pongan verde, que me hagan blog en Twitter o lo que quieran. O sea, a ver, siempre estamos buscando películas de humor, humor absurdo, para ver cuando quedamos y tal, y nunca se te ocurrió decir que no has visto La vida de Brian. A ver, yo creo que la he visto rollo de esto que la ves a cachos y medio dormido en el sofá. Yo creo que la he visto así, pero no me he enterado. Que sí, que es tarea pendiente que tenemos para verla y ya está. Que, a ver, es que a mí me pasa una cosa, y como le pasa a Javi Cansado en Todopoderosos, que siempre que le preguntan si han visto una película siempre dice que no la ha visto, pues a mí me pasa igual. Yo la gran mayoría de películas, no sé por qué, no las he visto. He visto bodrios impresionantes de película, por la razón que sea, pero luego peliculones que dice, buah, es que esto es... está entre las 100 películas que deberías ver antes de morir, seguro, o no sé qué. Pues yo voy y no las he visto. Yo soy igual, ¿eh? Yo soy un inculto en lo que a cine se refiere. Hay muchísimas películas, hitos, que no he visto. Siempre tengo en mente hacerlo y nunca encuentro el momento. Nada, nada. Pues mira, esto es bueno porque ya tenemos tema para otro episodio. Películas que no hemos visto y que nos comprometemos a ver. Y ahí que nos pongan verdes, sois unos desgraciados, no habéis visto esta película, es que cómo podéis ir por la calle con la cabeza alta si no habéis visto El Padrino y eso. Pero bueno, venga. Pues como decía, pues no he visto La vida de Brian. Entonces digo, no tengo a lo mejor el tiempo, las no sé cuánto dura en realidad, 2 horas durará o una cosa así. Pues no tengo las 2 horas para ponerme La vida de Brian ahora mismo. Bueno, sí las tengo, pero no me da la gana. Y entonces digo, pues como habíamos planeado lo de la ficción sonora y sabía que había una y que decían que es de las mejores que han hecho, que es súper recomendable y tal, digo, pues mira, lo que hago es que me escucho la ficción sonora porque en realidad La vida de Brian sé de qué va, he escuchado los memes y las gracias y los chistes 7 millones de veces porque se escuchan, porque es una película referente y digo, bueno, como me suena, quiero ordenar esas ideas que no las tenía ordenadas, digo, y qué mejor manera pues que con la ficción sonora. Es una ficción sonora que en realidad dura 1 hora y 20, pero como es lo bueno que tienen los podcasts, que no tienes que estar atento 100%, que no tienes que estar atento a la imagen, sino que es todo por audio, que puedes estar haciendo otras cosas mientras la escuchas, pues perfecto. Lo que hablábamos, reparto impresionante. Brian está interpretado por Pepe Villuela, que además una cosa buena que tiene, porque si te metes en la página web de Radio Nacional de España y encuentras el post en el que lo subieron y todo, pues le hacen como una pequeña entrevista y entonces dice una cosa muy bonita, que es que el género de la ficción sonora es un género que no está muerto. Y que además está por descubrir, y es algo que yo estoy totalmente de acuerdo. Y otra cosa que hice, pues que también lo hemos defendido mucho hasta ahora lo que hemos estado hablando, es que con elementos muy sencillos pues se llega a crear algo que en el teatro o en el cine cuesta una millonada. Y en radio, con un poco de preparación y de organización, se puede hacer cosas súper chulas y súper interesantes y que te cuestan, vamos, una fracción de lo que puede ser todo el audiovisual que, pues, que siempre sabemos que es más caro. También va acompañado de otro gran actor, Alex Angulo, que bueno, que falleció hace unos años, pero que participó en esta ficción sonora. Pero es que tiene 52 personajes encarnados entre todos por 14 actores. Actores, la gran mayoría de primer nivel, o actores de doblaje de primer nivel. Está súper bien montado, con toda la ambientación de sonidos para que te metas dentro y no pienses que está hecho en un estudio. Y no sé, súper bien. Cuenta la historia de la vida de Brian, que no la voy a desvelar si alguien no la ha escuchado, y si alguien ha visto la película, pues que se vea, que se escuche el audio, porque yo creo que está bastante fiel, o por lo menos a la idea que yo tenía, yo creo que está bastante fiel. Muy graciosa, muy entretenida y muy recomendable. Es que no puedo decir otra cosa porque es así. Que hagan el esfuerzo de ir a buscarlo, de ir a descargárselo y de darle una escuchada, tanto a esta como a otras de Radio Nacional de España, porque son todas buenísimas. Y yo creo que ahora vas a hablar tú, de hecho, de una de ellas, ¿no? Efectivamente. Sherlock Holmes, El signo de los cuatro. Una adaptación de la novela de Arthur Conan Doyle. Os voy a hablar de Sherlock Holmes. Bueno, la verdad es que mi impresión general con Sherlock es la misma que has tenido tú con otras audioseries o ficciones sonoras de Radio Nacional. Está increíblemente bien hecha. Yo no sabía que lo grababan en un auditorio, todo de corrido, y me di cuenta al terminarla. La pista de audio completa dura 1 hora y 35 minutos. Yo supongo, no sé cuánto, pero la audioserie debe ser 1 hora y 20 y 25, porque los últimos minutos la presentadora de la, llamémoslo, de la gala, te presenta a los actores. Yo no conozco a ninguno de los principales, pero también es cierto que soy un poco inculto en lo que a actores españoles se refiere. De la misma forma que soy para el cine en general, el cine español entra dentro de ese saco. Entonces, como Sherlock Holmes, el actor se llama Sergio Peris Mencheta, el doctor Watson es Juan Suárez y el otro personaje es Mary Mostad. Es un personaje de la novela de Sherlock Holmes y es Inma Nieto, la actriz que hace de Mary. ¿Qué contaros de esta audioserie? A mí, en lo que son medios y ejecución, me parece exquisita. El banco de sonidos que utilizan en Radio Nacional para hacerla es abrumador. Es que sientes que estás ahí. Y, en cierto modo, bueno, yo la he escuchado conduciendo de ida y vuelta al trabajo y volveré a escucharla tranquilamente en casa con unos auriculares buenos porque me apetece. Una puntualización de eso es que yo creo que hay sonidos que no los utilizan de banco de sonidos, sino que los hacen en directo allí. ¿Los hacen en directo? Por ejemplo, en lo de la vida de Brian, creo que hay un momento que como que chocan dos espadas o dos lanzas. Yo juraría que hacen el choque de dos espadas o dos placas de metal en el propio teatro. Y luego, a raíz de lo que has dicho de que lo hacen en un auditorio de corrido, es que cuando van a subir el audio, antes de subir el audio final, muchas veces se suben como ensayos. Pone La vida de Brian, ensayo 1. Luego creo que una vez que ya está el final los borran. O sea, no estoy muy seguro, puede ser que los borren. Pero sí que me pasó, me parece que fue con Platero y yo, me parece que hicieron, que a medida que lo iban publicando, publicaban ensayo 1, ensayo 2. Entonces, que lleva un trabajazo. Es que es lo que decimos. No consigues una cosa tan cuidada si no lleva un trabajo súper bueno detrás. Efectivamente. Yo me metí absolutamente en el Londres de finales del siglo XIX y con los personajes. La novela que han decidido hacer se llama El signo de los cuatro. Es en la que Sherlock Holmes y el Dr. Watson se conocen. Como única posible pega, o no es una pega como tal, sino también me gustaría que lo hicieran, es que, bueno, no es un guion original. Casi todo lo que tienen son adaptaciones de novelas, películas, etcétera, de mitos, digamos. Pero bueno, esto no es, tampoco es una crítica como tal. Me gustaría que hicieran con estos medios, estos recursos y esta calidad algún guion original que yo no hubiera visto en forma de película o leído el libro o al menos tener, no tuviera yo un conocimiento previo al respecto, pero eso no quita para que sea fan del resto del trabajo que hacen. Si se animasen a hacer contenido original sería brutal. Lo que pasa que claro, ahí ya entras pues en lo que hemos hablado un poco antes. Tener un guionista, tener una historia buena, y el curro que lleva esto, que será impresionante, encima hacerlo con una producción nueva, porque un libro, pues, o una obra de teatro ha sido interpretada millones de veces. Pues es un poco adaptar eso a la radio y luego ensayarlo y luego ver qué sonidos vas a meter, pero que entre comillas puede llevar algo menos de trabajo. Pero claro, hacer de cero una historia, pues supongo que se multiplicará el trabajo exponencialmente. Bueno, ten en cuenta que el trabajo de adaptación de una obra a un formato determinado, igual que una adaptación al teatro de una película o un libro, exige bastante trabajo, porque la forma que adquiere esa historia, incluso la propia historia, muchas veces queda condicionada por el medio en el que se va a distribuir. Una película basada en un libro lleva una adaptación y es muy difícil hacerlo bien. Yo personalmente, hay pocas películas basadas en libros en las que, si yo he leído el libro antes, la película me termine de satisfacer del todo. Pocos casos. Y esto es porque yo soy muy exigente en ese sentido y porque valoro mucho el formato de libro o de novela. Entonces yo entiendo que, pues, esta adaptación de un libro a una audioserie, tal y como lo han hecho, y que quede tan redondo, tan cuidado, yo creo que hay un trabajo de adaptación muy grande. Con lo cual, no sé hasta qué punto el crear una obra de cero, digamos, ese trabajo te lo estás ahorrando, desde luego. Y si la estás planteando para tu propio medio, pues obviamente va a ser un trabajo bastante considerable. Pero no sé hasta qué punto es más o menos que una adaptación. No soy experto en el tema, por supuesto. No, yo tampoco, pero yo supongo que será también una cosa de dinero. También, como siempre y como todo. Tú creas una serie de televisión y al final algo genera. Y tú generas un podcast y pues no tiene tanta repercusión. Aunque ya no sea generar dinero de por sí, sino generar repercusión, generar comentarios en la calle, generar movimiento y generar ruido a fin de cuentas de que en la calle hablen de tu producto o de tu creación. Bueno, pues yo creo que hemos sacado bastante de Radio Nacional, y yo creo que si alguien que nos escucha no se va justo al terminar de escuchar este programa a investigar esto, es que al menos que se lo ponga en su lista de tareas pendientes, porque de verdad que no es tiempo perdido. Ya la última que traigo por hoy es un hecho curioso, porque viene de un podcast que se llama Tecnovidas 3.0, y entonces no podría, así de primeras, no dices: ostras, no me suena que esto sea ficción sonora o que tengan este tema, porque en realidad hablan pues de tecnología, de Star Wars han hablado en uno, el último capítulo que veo por aquí que tienen publicado a día de hoy hablan de Nintendo y de los smartwatches. O sea, es un programa, por así decirlo, de tecnología en principio. Pero para celebrar su aniversario, para celebrar en concreto su tercer aniversario del podcast Tecnovidas, pues debe ser que este género les gusta y decidieron crear pues un audio relato. El audiorelato se llama 24 horas y entra en un género, en otro género, por así decirlo, el segundo género, que es mi debilidad, que es el género ambientado como en la época del cine negro, en pues Estados Unidos, años 30, detectives privados y pistolas humeantes y este tipo de cosas. Yo es algo que me gustaría que hubiera más, porque yo creo que es uno de los géneros más incluso que el Japón feudal. A mí me gusta el Japón feudal porque es mi gusto propio personal, pero yo creo que este tipo de audioseries serían las audioseries perfectas para este formato. Este no sería cine negro, sino sería pues el relato negro, audiorelato negro, por llamarlo de un modo. Está muy bien. Habla de la historia de un detective, Rick Mosley, que recibe una noticia y se tira 24 horas intentando averiguar qué ha pasado y descubrir ese misterio. Es como esa eterna historia de que al detective, en vez de tocarle resolver un caso que viene un cliente y le pide, le llega el caso a él mismo y es un caso que le influye personalmente y que se involucra porque es algo que le toca de cerca y entonces le toca usar esas dotes de detective privado que ha estado practicando durante años y años porque ha sido su trabajo, pues le toca resolver un tema personal. El problemilla, tirón de orejas, como siempre, porque siempre lo tenemos, porque somos muy exigentes o muy quisquillosos. El guión falla un pelín. O sea, no es que falle, yo creo que aquí lo hemos comentado anteriormente y estamos un poco de acuerdo. Yo más que el guión per se, es el final. O sea, me dejó un poco frío, porque en realidad la historia está bien, te mantiene la atención durante casi todo, o sea, no me parece que baja, y además es cortita, o sea, son 23 minutos, o sea, que tampoco hay una cosa, hay un tiempo súper grande como para que te pierdas. Lo único que es eso, puede ser que por la duración, puede ser que porque pues no son expertos en este tema y pues cerraron de manera simple y ya está. Pero bueno, pues es un poco el inconvenientillo que tiene esta audioserie, pero que bueno, que es que son 23 minutos que te la escuchas en nada y que está muy bien hecha, que está muy cuidada también. Sí, yo ahí comparto un poco la opinión, es lo que tú dices. Yo recomiendo que la gente la escuche porque son 23 minutos, como dices, se escucha muy bien, es muy agradable y para mí el problema efectivamente es cómo la cierran. Me parece un atajo en el que, a mi modo de ver, en una historia de detectives quedan muchos hilos sueltos, porque no sabes por qué han ocurrido las cosas, no tienes una justificación detrás que le dé sentido a la historia completa. Es muy entretenida de escuchar, yo tengo aquí varias notas porque fue la primera que intenté escuchar, bueno, o sea, que intenté escuchar no, que escuché. Tengo varias notas, me parece que la ambientación es muy top, como solo con audio, ya sea un clip de sonido, un efecto de sonido o con lo que te van describiendo, cómo te metes en ese momento, que me parece que está muy bien hecho. Y de hecho tenía una nota aquí cuando empecé a escucharlo, digo, historia completa en solo 22 minutos, o sea, eso promete. Y la siguiente nota que tengo es final decepcionante. Y como serie de detectives, novela negra, etcétera, como comentabas, te recomiendo que le eches un vistazo a... Se llama Private Eye, es de Agencia Ron también. Yo la escuché hace tiempo, sí que es cierto que me requirió dos intentos escucharla. Empecé, pero la dejé abandonada. Y sí recuerdo que fue en un viaje en coche, un viaje largo en coche que volvía yo solo, que la tenía sincronizada y empecé de nuevo y la escuché entera. Y al ser, no sé, serán 7-8 entregas, como muchas otras series de Agencia Ron, 7-8 entregas en las que te desarrollan una historia y ya tiene pues la trama entera y te enteras de todo lo que ocurre. Lo mismo en la línea de todas las de Agencia ROM, el guión está bien, los actores no lo hacen mal para ser amateur. Esto ha sido 24 horas, la ficción sonora de un podcast de tecnología. Y bueno, ¿qué me traes tú como colofón final? Vuelvo a una producción de Agencia ROM y la serie se llama Argos. La ciudad estaba sumida en el caos. Teníamos el dudoso honor de ser la ciudad con más crímenes por habitante del mundo. Entonces llegó una propuesta de ley que nos prometía que el futuro dejaría de ser el oscuro abismo al que nos dirigíamos. Atlas Evolution. Una empresa dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías. Creó un sistema que proporcionaba vigilancia total para la policía. No existe rincón en la ciudad que no esté observado las 24 horas del día. El crimen descendió de manera casi milagrosa. La gente comenzó a creer que se podía recuperar la ciudad, pero no fue así. Nada escapó de la vista del sistema de seguridad. Cada acto de un ciudadano se grababa y analizaba. Así empezó todo. La ley que nos debía proteger se transformó en la culpable de nuestra represión. Vivimos bajo la atenta mirada de nuestro particular dios, y es un dios despiadado. Ten cuidado con lo que haces. Argos te vigila. Creo que no me equivoco si digo que es la producción más ambiciosa de Agencia ROM, y os voy a leer la descripción que pone en su página web. Y a partir de ahí empiezo a contaros. Dice: Argos nace para salvar a una ciudad en decadencia y lacrada por la violencia y la corrupción. Atlas Evolution presentó un proyecto para vigilar la ciudad y así poder controlar a los delincuentes. Todo parecía funcionar. Todo era perfecto hasta que se dieron cuenta de que no era a los delincuentes a los únicos a los que vigilaban. Bueno, he decidido contaros mi experiencia con Argos, que es una audioserie que tiene ya 3 temporadas, por lo que a mí me parece no va a continuar, han cerrado la historia, aunque no lo sea ciencia cierta. Y he decidido contároslo de modo cronológico, cómo yo he ido viviendo estas 3 temporadas. Empiezo por la primera temporada. Argos comienza con un detective, que se llama Nathan Jackson, llegando al escenario de un crimen, donde conoce a la nueva compañera que le han asignado, su aprendiz, la novata Carla Thorpe. El muerto es un vigilante de Atlas Evolution, la empresa que ha creado Argos y que tiene el control de la ciudad. Este caso es realmente asombroso porque ya no quedaban casos que justificaran la necesidad de tener un cuerpo de detectives. Argos es el sistema de vigilancia, es un sistema de vigilancia perfecto. Y para mí, a mí lo que me inspira es una mezcla entre la novela de 1984 de George Orwell y Minority Report de Philip K. Dick. Porque a lo largo y ancho de la ciudad hay cámaras grabando e identificando a todo el mundo que pasea por la calle, que está en una vivienda, es decir, no existe ya un ambiente privado. Estas cámaras, con un potente software, incluso te sugieren en la audioserie que de alguna forma son capaces de predecir acciones delictivas por parte de personas, porque tienen un patrón de una forma de caminar, de una actitud de esa gente, y cuando notan algo raro, dan una voz de alarma y una patrulla de vigilantes se acerca al sitio, de tal forma que incluso previenen el hecho de que haya un crimen. Es por esto por lo que me recuerda un poco a Minority Report. Siendo así, ¿cómo es posible que un patrulla haya sido brutal? Totalmente asesinado y que no esté registrado por el sistema? Pues esto es el punto de partida, estos son más o menos los 2-3 primeros minutos de serie y a partir de ahí desarrollan. Estoy seguro de que solo esta ambientación, este mundo, es atractivo y a la vez aterrador para todo el mundo. Para mí lo que es este mundo, este ambiente, es lo que ha sido más impactante de la primera temporada, porque además no considero que sea un escenario tan descabellado, no a un corto plazo, pero a un medio largo plazo. A mí me dicen hoy en día que dentro de 50 o 60 años vamos a vivir en ciudades en las que ocurra esto y no me extrañaría. De hecho, yo os propongo el siguiente ejercicio, daos un paseo por vuestra ciudad y observad cuántas cámaras están grabando, ya sea la puerta de un portal, una verja de un edificio público, un parking privado, el metro. Hasta ahora eso solo es un banco de registros, pero al ritmo al que vamos. Y luego aparte, para mí esto no es más que un síntoma de algo que lleva pues muchos años fraguándose. Yo es que cada vez veo más claro que vivimos en una sociedad que se basa en el miedo. Enciendes la televisión, pones la noticia y estás consumiendo miedo. Pones la radio y estás consumiendo miedo. Periódicos. Constantemente y por todo. Para mí, y esto es otra opinión personal, esto es lo que hace que gobiernen personas como Donald Trump o Marine Le Pen, que pienso que tarde o temprano va a llegar al poder de Francia. Los gobiernos saben eso, en realidad. Todo lo que se habló de cuando el 11S y de diferentes atentados que se comentan o que dicen que son atentados de falsa bandera, que se llaman, es decir, hechos por el gobierno, sirven para generar eso, para generar ese miedo, porque cuando tú generas ese miedo, eres capaz de hacer lo que a ti te interesa, por intereses comerciales o por la razón que sea. Si has llegado a ese poder, pues lo puedes hacer de esa manera porque la gente va a votar eso porque tiene miedo. Entonces, bueno, yo por esa filosofía yo creo que veo poca televisión o veo poco las noticias, escucho poco las noticias en la radio e intento crearme mi círculo lo más amplio posible y para poder picar del mayor número de opiniones posibles. En Twitter, que es donde yo me suelo informar, que obviamente estará sesgado, obviamente también consumiré miedo porque es imposible no hacerlo, pero yo creo que intento de esta manera un poco abrirme los ojos así, porque como te fíes solo de los medios generalistas, pues vas un poco desinformado, por así decirlo. Bueno, no solo es desinformado, ¿no? Tú te mueves en la dirección en la que ellos quieren que te muevas. Sobre todo porque no se cultiva, yo pienso que no se cultiva del todo el pensamiento crítico en esta sociedad y no voy a venir yo aquí como el más culto al respecto, pero creo que suelo plantearme de una forma más crítica lo que yo consumo. En fin, nos estamos desviando. Volvemos al tema de Argos, ¿no? Primera temporada. Ah, que hay más. Hombre, yo esto solo ha sido yo y mis desvaríos. Vale, mira. te cuento. Impresión de la primera temporada, para mí. Y luego paso a la segunda y por último te doy unas pinceladas de la tercera, ¿vale? Vale. En cuanto a guión, a ver si consigo desarrollar esta idea tal y como la pienso y poner en orden lo que quiero decir. El guión para mí de la primera temporada es flojete. Yo creo que cuando plantearon la primera temporada, aunque no lo sé, estaría bien que alguien de Agencia ROM nos lo afirmara o nos lo desmintiera, yo pienso que cuando hicieron la primera temporada no concebían que hubiera una segunda. Y eso es lo que para mí la salva, ya os cuento luego. Esto es lo que hablábamos antes, que no se puso del todo la carne en el asador. Y yo entiendo ese punto de vista y entiendo que lanzarse a esto, cuando creo que además es uno de los primeros proyectos de Agencia ROM, pues es un riesgo y es mucho trabajo, ¿no? En cuanto a los personajes, pues os he hablado de Nathan Jackson y Carla Thorpe. Y para mi gusto, en esta primera temporada, son personajes que están muy estereotipados. Él, el detective, es lo primero es hombre. Es un tío implacable. Es muy inteligente, es observador y deductivo. Y además es chulo. Es el personaje, es el estereotipo de detective. Y en cuanto a ella, es mujer. Es su ayudante, por supuesto, por debajo de él. Es bastante panfililla, es muy insegura, en cierto modo idolatra al detective y te dan a entender incluso que se está enamorando de él. Es que no deja de parecerme una visión, un planteamiento inicial, ya os digo que luego mi opinión cambia, pero o sea, a lo largo de la serie le dan la vuelta a esta situación, pero la primera temporada para mí es poco rancia y machista, este planteamiento. Y a mí eso me chirrió. Es que en algún momento incluso él te da a entender que no solo tiene que enseñar la profesión por ser su aprendiz, cosa que veo algo normal, sino que tiene que ser capaz de conseguir forjarle el carácter a ella porque ella por sus propios medios no lo va a conseguir. Entonces, esto sumado a que en esta primera temporada, que es más cortita, es menos ambiciosa, los personajes no evolucionan, pues termino la primera temporada un poco decepcionado. Pero como este mundo me ha atrapado y me gusta, empiezo la segunda. Hay un punto que me hace mucha gracia, porque os habréis dado cuenta de que los nombres son Nathan Jackson, Carla Thorpe, tienes a Jones Jr., y Arthur Albeniz, que es otro personaje. Son nombres, pues te dan a entender como, llamémoslo anglosajones, ¿no? Y claro, cuando de repente en un momento de la primera temporada están hablando con unos de los vigilantes de Argos y el vigilante responde con un acento extremeño fuerte, pues me hizo mucha gracia. Es absurdo, ¿no? Pero bueno, es un detective que se llamará Smith y te está hablando con acento extremeño y me hace mucha gracia. Y luego hay otra cosa que ya perdono menos y es que hay muchísimas faltas de ortografía. Y eso ya sabes que a mí me duele. Me duele porque yo entiendo que cuando estás haciendo un trabajo improvisado o es una conversación, yo mismo meteré errores gramaticales, estoy seguro, y de hecho de alguno me he dado cuenta editando programas anteriores. Y no es por quitarme a mi peso de responsabilidad, que todos deberíamos ser capaces de hablar bien, sino que al final cuando tú haces un guión, tú estás preparándolo con tiempo, estás escribiéndolo, creo que hay herramientas hoy en día para, si estás dudando de cómo se dice algo, etcétera, seas capaz de corregirlo antes de grabarlo. Entonces hay muchos deques, hay malas conjugaciones de tiempos verbales, pues los condicionales, dicen mucho si yo era el que valía en lugar de si yo fuera, porque el subjuntivo no se utiliza. No sé, esto sí que para mí, si alguien nos escucha, pues sería una nota a mejorar, desde mi punto de vista, que para mí me empaña. Ahora ya podéis criticarme al respecto. No, y me dices tú esto de los errores gramaticales a mí, ¿no? Que soy el que más cuezos mete y el que peor habla de los dos. O sea, muy bien, Pablo. O sea, gracias. Ya me metes palitos aquí ya en directo. O sea, me parece perfecto. Nah, bueno, o sea, te comentaba un poco también eso, que no sé yo hasta qué punto habrán hecho el guión ese de la primera temporada más tendiendo a machista aposta, porque el género, entre comillas, siempre ha tenido ese machismo incorporado, y por ser fieles y luego poderle dar ese giro en la segunda temporada, o... Lo que pasa es que esto te dan a entender que es en un futuro, ¿no? Es... Ya, bueno, pero las historias de detectives, el estereotipo y todo eso siempre suele ser así. No sé, a mí me ha chirriado. O sea, es como en plan, a lo mejor han querido darle un estereotipo muy marcado y luego hacer el giro en la segunda temporada, como has dicho, o sea, no sé. Pero bueno, si no lo han querido hacer así, no me parece bien. O sea, porque yo esos estereotipos, pues como tú, tampoco los comparto. Pero bueno, si dices que... No, hombre, ya comentaba antes que en la segunda temporada le dan la vuelta a esta situación, ya sea por guión o por como tú dices que estuviera preparado. Entonces, en ese sentido, para mí, pues es un punto muy favorable que en esa segunda temporada se dé la vuelta a esto y los personajes evolucionen. Así que si quieres te cuento, mira, yo la segunda temporada, bueno, mi impresión general es que cuando hicieron la primera no se pensaba en hacer una segunda. ¿Que les había pasado un Star Wars? Pues yo pienso que sí. Tal vez si me hubiera escuchado las entrevistas al director, los making of que tiene Agencia ROM, cosa que no he hecho, ahí mea culpa, sabría esta información. Bueno, no lo he comentado antes, pero la serie está organizada en diferentes cintas, ¿no? La primera temporada va de la cinta 1 a la 6 y la segunda va de la 7 en adelante. Y para mí es en la cinta 8 en la que la serie da un giro de 180 grados. Para mí en ese momento bastante inesperado, lo cual es todavía más grato. Y a mí me deja totalmente prendado de ella. Yo me enamoro de la trama. Yo creo que en esta segunda temporada sí que meten toda la carne en el asador. Tal vez habían necesitado esa reafirmación de que la primera iba bien, de que el tema gustaba, de que la audioserie tenía un público que la consumía. Desde el punto de vista de, llamémoslo, de guión, cada personaje tiene su momento, tiene su trama que transcurre separada. A veces te están contando en dos cintas diferentes lo que ocurre al mismo tiempo, pero te dan la información por separado de tal forma que al final todo tiene sentido. Me parece que en este sentido está mucho más currado. Y la verdad es que cómo lo construyen es de una forma más elaborada y sutil que no en la primera, que a lo mejor abusan más de momentos introspectivos en que el personaje con sus pensamientos te está contando lo que ocurre, lo que ve, y es más la trama la que habla. También van haciendo saltos en el tiempo, saltos entre, como os he dicho, grupos de personajes. No sé, van moviendo, girando y adaptando cada pieza para que al final el puzzle encaje. No os cuento nada más, yo la verdad es que espero que después de esto todo el mundo lo escuchéis, saquéis vuestra propia conclusión y oye, si me la hacéis saber, si nos ponéis un comentario, yo estaré encantado de compartirlo, incluso de conversar. En cuanto a la tercera temporada, me ha gustado mucho también. Arriesgan un poco más en el guión, a mi modo de ver, te meten flashbacks, recuerdos, te cuentan fragmentos del pasado en medio de la trama actual. Es como que disfrutas mucho la serie y pienso que la historia queda perfectamente cerrada, con lo cual no creo que vayan a hacer otra temporada. Sí, es el plus que tiene estas cosas más amateur, que tú ves la evolución. Y a mí eso me encanta. Yo ver cómo empiezan con un guión o con unos medios, con una historia, y luego se nota esa evolución en el que van cuidando más el contenido, en el que a lo mejor arriesgan más con un guión o con un tema, o como tú dices, cómo conseguir solo con audio que tú entiendas que eso es un flashback o que te están contando un recuerdo. Pues eso es algo que se les habrá ocurrido, que habrán estudiado el cómo meterlo y que cuando sale bien encima dices, es que me quito el sombrero porque lo habéis hecho genial y ojalá hubiera más cosas como esta. Es un poco la conclusión que yo quiero sacar, es que ojalá la gente se anime y haga más cosas como esta, porque es que es brutal. Lanzo lo siguiente para quien nos pueda escuchar. Hoy en día tenemos 3 oyentes. 4. Bueno, 6 si nos contamos a ti y a mí porque lo editamos. Tenemos 15 suscriptores. El tema es que si algún día esto llega a oídos de alguien, yo sé que yo ahora mismo haría el canelo completamente, pero a mí, en un futuro, me gustaría intentar participar como actor en una audioserie. Yo creo que tú encajarías, pues además tienes un vozarrón curioso, así que nada, a ver si te sale un papelito. Y si no, cuando hagamos 3 años, pues ya sabes. Como en Tecnovidas. Sí, si la cosa es el guión, que yo me veo incapaz, pero bueno, pues nada, pues ahí queda como idea, otra más. Pues nada, no sé si te queda alguna pincelada que darnos, que decir. No, en realidad, bueno, ha habido un rato que no se me ha escuchado porque había muteado el micro sin querer, pero más allá de eso, no, quería un poco... Decir que ya tenemos todas las redes sociales y todo funcionando. Bueno, todas no, las que nos gustan a nosotros. Porque yo Facebook lo siento mucho, pero lo odio a muerte, pero bueno, que tenemos el Twitter, @podcastaltuntun, que tenemos el blog, que es podcastaltuntun.blogspot.com, y que estamos en todas las plataformas habidas y por haber, o en casi todas. Estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en Google Play, que he tenido que hacer un chanchullillo así raro para poder subir el podcast, pero estamos, por si en algún país en el que está activo, pues alguien nos quiere escuchar por ese medio. Y nada más, que eso, que esperamos opiniones también en el mail, si queréis, podcastaltuntun@gmail.com, que nos digan, que opinen. Si alguien quiere colaborar, yo creo que también está invitado sin ninguna duda. Incluso a sugerir temas. Sí, sí, por supuesto, que los temas tenemos una lista de unos cuantos, pero yo por mí nada más. Si quieres añadir tú algo más. Que a mí me apetece mucho ver si los oyentes que visiten estas audioseries comparten las impresiones. Y sobre todo también, otra cosa que no hemos dicho, si alguien conoce alguna audioserie, algún episodio especial en el que hayan hecho un contenido con este formato, oye, a mí que me lo digan, que yo no quiero perdérmelo. Si alguien conoce algún caso de estos especiales, pues que nos lo digan, que vamos de cabeza. Pues nada, por mi parte nos vemos en la siguiente entrega. Pues sí. O nos escuchamos, como se suele decir en este mundo. Sí.